tema del día. Contadoras de historias, relatos de mujeres para no olvidar, una publicación que plasma 76 relatos de mujeres, niñas y algunos niños sobre cómo viven y sienten desde sus entornos cotidianos la construcción de paz. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Señora Aura Cecilia Montalvo Pérez de Somos Movimiento, muy buenos días, bienvenida a Café. Hola Oscar, buenos días y buenos días a los oyentes. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? ¿Quién la creó? ¿Quién la hace y cómo se hace? Bueno, Contadoras de Historias, Relatos de Mujeres para no olvidar es una iniciativa que surge de la campaña Somos Movimiento Mujeres, Paz y Territorio, que es una iniciativa que busca impulsar impulsar y visibilizar el proceso de reincorporación de mujeres exguerrilleras, sus iniciativas, sí, todo lo que ellas están haciendo desde sus entornos. Contadoras nace precisamente con la intención de visibilizar o de recoger también, de aportar un poco en esa construcción de memoria histórica, como tú ya lo decías, esos entornos de construcción de paz en los que se desenvuelven estas mujeres, niños y niñas. Y nace precisamente con esa intención, con la intención de generar un espacio para que se diera un ejercicio también de catarsis, ¿sí? De desahogo, de comunicación, porque bueno, estamos viendo siempre que la historia la cuentan unos pocos. Nos pareció súper importante en este momento recoger estas expresiones, estas vivencias, estos relatos de mujeres, y nos pareció súper importante recopilarlo en Contadoras. Fue un ejercicio un poco duro también, como tú lo dijiste, 76 personas, nos enviaron a través de una convocatoria que se hizo en el mes de marzo, su relato, lo que nos quisieron compartir, y a partir de ahí empezó el equipo de Somos Movimiento a trabajar, a hacer como una revisión muy juiciosa de quienes participaron, de lo que nos enviaron quienes participaron, y bueno, de ahí queda este resultado tan maravilloso que invitamos a que revisen, a que ojeen, a que compartan con ustedes, con las personas que los rodean, y que creemos que va a aportar muchísimo para el reconocimiento de estas personas. ¿Dónde puedo leer el documento? Bueno, el documento lo tenemos en la web, en la página del Centro de Pensamiento y Diálogo Político, CEDIPO. Lo compartimos a través de la página de Facebook de Somos Movimiento Mujeres, Paz y Territorio. Así lo pueden encontrar en Facebook, y sí, ahí pueden consultar el documento. Contadoras de historias, relatos de mujeres para no olvidar. ¿Podría darnos un pequeño avance, por así decirlo, de algunas de las historias que encontraremos? Bueno, antes les cuento que el lanzamiento oficial lo vamos a hacer este 10 de septiembre a las 4 de la tarde, también por ahí, por la página de Facebook de Somos Movimiento. Ahí van a estar compañeras que participaron de todo el proceso editorial, compañeras que enviaron también sus historias. Y bueno, en lo personal, porque creo que esta sí es una pregunta un poco personal, yo considero que todas las historias son súper importantes, y todas las historias nos ayudan a, sí, como a entender de mejor manera todas estas vivencias, no solo individuales, sino colectivas, porque eso es algo que tiene Contadoras, que nos parece súper interesante, que hay experiencias, hay compañeras, mujeres que se sentaron a escribir en colectivo, que nos cuentan también como esas ideas de su organización, de su parte, de su sí. Entonces, eso es algo muy bonito que tiene Contadoras. Yo les podría contar sobre una historia que se llama Carmen, que fue quizá una de las que a mí más me impactó, me produjo como, me dejó más bien esa sensación del valor que tiene Contadoras de Historias, Relatos de Mujeres para no olvidar. y es precisamente la historia de cómo una mujer se ve obligada a desplazarse de su territorio con toda su familia y llega a la ciudad de Bogotá y en al sitio donde llega, pese a todo lo sucedido, se ve en la tarea o emprende la tarea de también construir en colectivo en esa zona. Sí, me parece que es una historia muy importante. Hay poemas, hay coplas, hay historias de organizaciones, como ya les decía, historias de mujeres. Hay unos que son unos cuentos que algunos resultan un poco jocosos incluso. Y bueno, eso van a encontrarse en Contadoras. ¿Por qué es importante que contemos y que conozcamos estas historias en estos momentos del país? Bueno, yo creo que a quienes le apuestan a la construcción de paz es necesario escucharlas, es necesario escucharles porque son esas personas que desde sus territorios están dándola toda, por decirlo así, ¿sí? Y como yo les decía hace también un momento, me parece que es un aporte invaluable a esa reconstrucción de memoria histórica. Nosotros y nosotras estamos quizás acostumbrados a que, por ejemplo, la academia nos cuenta la versión, perdón, de muchas veces de quien triunfa, ¿cierto? Entonces estamos olvidando a estas personas que son personas del común, son personas con las que nos encontramos en nuestra cotidianidad, estamos olvidando de pronto qué tienen para decir. Y bueno, Contadoras es esta recolección de nuestras contadoras de su cotidianidad, de cómo viven la construcción de paz, de cómo se enfrentaron a dinámicas del conflicto. Y me parece que un país que le sigue, porque pese a todo le sigue apostando a la construcción de paz, me parece que es un aporte invaluable y que todas y todas tenemos que escuchar, que leer, que consultar. Bien, ahora le voy a pedir que vayamos al principio de nuevo, para que le contemos a la gente qué es Somos Movimiento Mujeres, Paz y Territorio. Bueno, Somos Movimiento Mujeres, Paz y Territorio es una iniciativa comunicativa que visibiliza procesos impulsados por mujeres exguerrilleras en distintos territorios de Colombia, pero no se limita solo a eso. También, como creemos en esa construcción de paz, como creemos que hay personas y conocemos personas que están desde distintos territorios apostándole a esa construcción de paz, que están sí sumando esfuerzos para lo que nosotras hemos llamado construir también vida digna para la gente, nos unimos a esas personas, a esas mujeres jóvenes, a sus procesos, a sus iniciativas, a visibilizarlos, a acercarnos a ellos y ellas, y bueno, desde Somos estamos haciendo eso. No solo estamos en este momento con la publicación de Contadoras de Historias, Relatos de Mujeres para No Olvidar, sino que bueno, en este momento estamos desarrollando un podcast que se llama Rudas Mujeres y Territorio, con el que también nos hemos acercado a procesos de mujeres jóvenes en el país. Ha sido una experiencia también muy interesante porque bueno, nos ha permitido conocer qué están haciendo las mujeres en su territorio para esto que ya te decía, no solo de construir paz, sino de ir generando esos granitos de arena que contribuyen a la generación de vida digna para las personas, ¿sí? Al buen vivir, a la reclamación de sus derechos, ¿sí? Estamos haciendo esto, estamos desarrollando una iniciativa que se llama Cuentos que no son cuentos, con niños y niñas de distintas, que están ubicados, perdón, en distintos espacios territoriales del país y nos cuentan, bueno, cómo están viviendo desde su visión todo este proceso, toda, de pronto, esta falta de voluntad que muchas veces hay, todo lo que están haciendo las personas exguerrilleras en estos espacios. Y bueno, les invitamos también a que cacharreen por ahí la página de Facebook, el canal de YouTube, y ahí van a conocer un poquito más sobre estos movimientos Mujeres, Paz y Territorio. Muy bien. Pues no se diga más, estaremos muy pendientes y muy pendientes del lanzamiento de Contadoras de Historias, Relatos de Mujeres para No Olvidar. Señora Aura Cecilia Montalvo Pérez, de Somos Movimiento Mujeres, Paz y Territorio, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a los oyentes. Tema del día.